miércoles 1 de noviembre, la ley y la fe. Como vimos ayer, Pablo mostró que el trato de Dios con Abraham probó que la salvación viene a través de la promesa de la gracia, y no a través de la ley. Por lo tanto, si los judíos deseaban ser salvos, tenían que abandonar la confianza en sus obras para salvarse, y aceptar la promesa abrahámica que ahora se había cumplido con la venida del Mesías. En realidad, es lo mismo para todo judío o gentil que piense que sus buenas obras son todo lo que se necesita para hacerse justo delante de Dios. Comillas, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Doquiera que se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado, deseado de todas las gentes, página 26. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras obras nos deja tan expuestos al pecado? ¿Cómo explicó Pablo la relación entre la ley y la fe en Gálatas capítulo 3 versos 21 al 23? ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Si hubiese habido una ley que podría impartir vida, indudablemente habría sido la ley de Dios. No obstante esto, Pablo dice que ninguna ley puede dar vida, ni siquiera la de Dios, porque todos han violado esa ley y en consecuencia ésta los condena a todos. Pero la promesa de fe que se reveló más plenamente por medio de Cristo a todo el que cree, lo libera de tener que estar bajo la ley, es decir, a los que están condenados y agobiados por tratar de obtener la salvación mediante la ley se convierte en una carga cuando se presenta sin fe, sin gracia, porque sin fe, sin gracia, sin la justicia que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga y la condenación del pecado. ¿Cuán importante es la justificación por la fe en tu caminar con Dios? Es decir, ¿qué puedes hacer para asegurarte de que no quede empañada por otros aspectos de la verdad hasta el punto de perder de vista esta enseñanza fundamental? A fin de cuentas, ¿de qué sirve las demás doctrinas sin esta?